linda, Javiera. No me digas que a vos no te gusta la forma que yo tengo de mirarte, amor. No me digas que no te conviene juntarte con un pibe como yo. Porque a veces lo que no conviene resulta ser lo mejor para el amor. Y este loco todo lo que tiene, lo tiene todo para vos, raga mujer. ¿Qué vas a hacer cuando uno está enamorado? No te fijas si está bien lo que hace o está equivocado. O me tenés choqueado, quiero estar a tu lado. La mujetazo y qué me importa tu pasado. Quiero hacer con vos lo que nunca nadie te hizo, amor. Quiero hacer con vos lo que sabemos vos y yo, amor. Quiero hacer con vos lo que nunca nadie te hizo, amor. Quiero hacer con vos lo que sabemos vos y yo, amor. Ya sabes lo que siento por vos y espero que no tengas miedo, me entregues tu corazón. Ese momento será hermoso, amor. Va a ser un choque entre la luna y el sol. Yo quiero estar con vos toda la noche hasta perder la razón. Reina mía, quiero decirte que yo quiero hacer con vos lo que nunca nadie te hizo, amor. Quiero hacer con vos lo que sabemos vos y yo. Quiero hacer con vos lo que nunca nadie te hizo, amor. Quiero hacer con vos lo que sabemos vos y yo.